fue la única noche que pasé en tu lecho. Me besabas, me amabas con desesperación y me hiciste navegar en lo profundo de tu cuerpo, amor. Tú sabes que fui yo el que te arrancó tu mejor beso. Te entregaste sin dudar y volamos juntos, juntos por el cielo. Y aunque pasen los años, nunca voy a olvidarme de esa noche, porque lo nuestro fue un viaje bonito, abrazado a tu cuerpo. Un día de sol, una noche de amor, un pedazo de cielo. Un viaje bonito, abrazado a tu cuerpo. Fuiste lo mejor, un beso de amor, un pedazo de cielo. Un beso de amor, un pedazo de...